No deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos. Desde el interior, 0810-333-3762. Desde Capital, 4-819-1500. La gente y su defensor. Para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Esta semana celebramos las siguientes efemérides. 15 de octubre, Día de Acción Global sobre Educación para el Consumo Sustentable. También el 15 de octubre se celebra el Día Mundial del Bastón Blanco y la Seguridad del Ciego. El 15 de octubre también se celebra el Día Internacional de las Mujeres Rurales. El 16 de octubre, el Día Mundial de la Alimentación. Y el 17 de octubre, el Día Internacional de la Erradicación de la Pobreza. Hablando sobre el tema del 15 de octubre y el Día Mundial del Bastón Blanco, que es un símbolo de independencia, igualdad de oportunidades e inclusión en todos los ámbitos de la sociedad, tenemos algunos temas para comentarles. Bueno, primero, ¿qué significa esto, el bastón blanco, no? Bueno, primero de todo, el bastón blanco es una vara alargada que identifica a las personas ciegas y les sirve de guía para desplazarse de manera autónoma por la vía pública. Con ese bastón blanco nosotros nos damos cuenta que tiene alguna dificultad en la visión, ¿no? Claro, es una forma de también permitirle el paso, dejarle el paso, ayudarlo si lo necesita. Exactamente. Pero más que nada, identificar que esa persona tiene un problema de visión. Bueno, y esta celebración de este día, del Día Mundial del Bastón Blanco, contribuye a sensibilizar a la sociedad acerca de los obstáculos que las personas no videntes enfrentan para su libre circulación, representando una contribución a la integración. Por otra parte, la Defensoría del Pueblo de la Nación recomendó al Instituto de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, el PAMI, que concrete la entrega de un bastón blanco a una afiliada de la provincia de Chubut, que había presentado una denuncia aquí en la Defensoría. Dice que la señora decía que tiene un problema de discapacidad. Tiene un glaucoma de ceguera de ambos ojos. Claro, y le habían indicado la provisión de un bastón blanco. Pero bueno, el PAMI estaba tardando para entregarlo, en caso que hizo la presentación acá, y la idea es que con este pedido se acelere el trámite y pueda obtenerlo de manera rápida y precisa. Usted está escuchando La Gente y su Defensor. Tenemos el placer de tener en nuestros estudios a la doctora Soledad Patené, jefa del área de Identidad y Ciudadanía. Hola, Sole, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, en esta oportunidad te invitamos a la radio para que nos cuentes que ayer estuviste presente en el proyecto que busca garantizar y facilitar el acceso a las inscripciones de nacimiento de todos los argentinos. Sí, efectivamente, ayer se hizo una presentación en la Cámara de Diputados de un proyecto de ley de varios diputados, en donde justamente a lo que se apunta es a lo que te referiste, de agilizar los procesos para las inscripciones tardías de nacimiento y de esa manera evitar la cantidad de NNs que al día de hoy, siendo adultos, sigue existiendo en nuestro país. El proyecto, claro, fue un trabajo que se hizo entre la Defensoría del Pueblo de la Nación y el Observatorio de Derechos Humanos del Senado. En verdad, el proyecto fue llevado en consulta al Observatorio de Derechos Humanos y ellos, en razón del vínculo que tienen con la Defensoría y el trabajo cotidiano en materia de identidad, nos convocaron para que nosotros generáramos nuestros aportes en base a la experiencia que tiene la Defensoría en materia de inscripción tardía. Nosotros, por los distintos operativos que hacemos de documentación y registración en el país, advertimos, y con gran preocupación institucional, que hay muchísima gente que al día de hoy no han registrado sus nacimientos. Esto obedece a un montón de circunstancias. Normalmente hablamos de personas que han quedado invisibilizadas, digamos, que el Estado ni siquiera sabe que existen, porque nunca han sido registrados. Puede ser o bien que hayan nacido en domicilio y por la distancia con el registro nunca la madre se haya acercado para formalizar la inscripción. Puede ser por cuestiones económicas, en muchos de los casos también, por las distancias que hay que manifiestan que, bueno, nada, transitaron toda su vida sin documento. Y no es un dato menor, porque lo cierto es que toda persona que no esté inscripta jamás tiene la oportunidad de acceder a un documento y de esa manera garantizarle todos los demás derechos fundamentales, como el acceso a la vivienda, el acceso a la salud, el acceso a los servicios sociales, a una OH, a lo que fuere, digamos. Sí, quedan totalmente excluidos de toda la asistencia del Estado. Una consulta, si una persona no se inscribió, es decir, tiene este tema de acceso, ¿cómo puede hacer después, cuando ya es mayor de edad, para poder regularizar esta situación? Bueno, justamente el proyecto de ley a lo que apunta es a intentar allanar ese camino. ¿Por qué? Nuestra ley que regula las inscripciones es la ley 26.413, que es una ley de muchos años atrás, en donde se preveía que toda persona que nacía, dentro de los 40 días, los padres debían ir al registro para hacer las inscripciones de nacimiento. ¿Sí? Bueno, lamentablemente no todos cumplían en ese plazo, y una vez vencido ese plazo ya no era el registro civil, sino que tienen que hacer una acción judicial de inscripción tardía. Por supuesto que imagínense que si no han podido ir al registro, menos aún todavía a poder instar una acción civil que implica tener que buscar un abogado. Por eso para los oyentes que nos están escuchando es más complicado. Sí, el acceso a la justicia siempre es más exacto, complicado. Entonces, ¿qué solución encontró el Estado a partir del año 2009? A través del decreto 90 del 2009 fue ampliar la posibilidad de poder hacerlo vía administrativa la inscripción. En vez de ser a los 40 días, lo extendieron hasta niños hasta 12 años. Ah, ¿sí? Bárbaro. Años más tarde, incluyeron también a las comunidades aborígenes porque se daban cuenta de que eran comunidades que normalmente no recurrían a inscribir sus nacimientos. Entonces también los involucraron en este decreto. Claro. ¿Qué apunta? El año pasado, en el último decreto que hubo, pues este es un decreto que se va prorrogando año a año hasta el día de hoy, el año pasado se amplió hasta 18 años, de modo tal que toda persona hasta los 18 años tiene que ir vía administrativa, va al registro civil. Eso te iba a preguntar, claro. ¿A dónde va la persona al registro civil? Tiene que ir al registro civil y con determinada documentación, que alguna produce el registro y otra tanta la tiene que aportar la persona, que son certificados negativos de inscripción en el registro civil, certificado negativo de inscripción en RENAPER, dos testigos y además el certificado de nacido vivo en caso en que haya nacido en un hospital, o de edad presunta si no nació en un hospital, que es expedido por un médico de cualquier hospital. Con esa información se inicia un sumario y luego el registro civil ordena la inscripción. Toda persona mayor de 18 años, que es lo que hoy sucede al día de hoy, tiene que sí o sí ir vía judicial. ¿Cuál es el problema de esto? Sí. Que la producción de la documentación normalmente cae en cabeza de esta persona, que si ustedes imagínense que llegó a la adultez sin documento y uno lo manda a hacer 500 trámites. Exactamente. O sea, para pensar que si uno va a hacer un trámite a alguna oficina pública, tiene que empezar el documento para documentar. Exactamente. Bueno, uno de los grandes problemas que se plantean es que las mamás, esto es un ejemplo como para demostrar cómo el propio Estado pone las trabas sin darse cuenta. Es decir, una mamá que no tiene DNI, si bien no corresponde, pero sí pasa en la práctica, cuando va a buscar el certificado de nacimiento de su hijo que lo tuvo en hospital, no se lo da por no tener DNI. DNI, pero claro, ella es porque tampoco nunca estuvo inscripta. Entonces ahí ya es se empieza una cadena. ¿Sí? Bueno, justamente lo que apunta este proyecto es allanar toda la producción de prueba. Sí. De modo tal que toda persona que no esté inscripta va a ir al registro civil. Más fácil. Los que son menores, ¿y quién va a producir toda esa información? Lo que les acaba de decir antes, el certificado negativo de RENAPER, el certificado negativo de registro. Bueno, excepto el certificado de nacido vivo, que eso sí necesariamente, porque tienen que hacer una constatación, tiene que ir al hospital, o el de edad presunta, pues ya es una constatación de un médico, que eso sí lo va a aportar la persona. Todo el resto lo va a hacer el registro civil. Perfecto. Eso es para menores 18 y luego saca la resolución que ordena la inscripción. Para mayores 18 también se va a hacer cargo el registro civil, con la diferencia que el propio registro civil va a elevar el sumario a la justicia en representación de la persona. Y de esa manera, digamos, también allanamos el problema del acceso a la justicia que tiene la gente de tener que recurrir a un abogado. Las personas se pueden dirigir a cualquier registro civil o el que le corresponde a su domicilio. El que le corresponde a su lugar de nacimiento. Ah, claro. El lugar de nacimiento. Claro, cuando no tiene domicilio registrado, porque está registrado. Exacto. Perfecto. Está bien. Bueno, algo más para comentar del proyecto. Bueno, esto se va a tratar dentro del Congreso, si es un tema que... Exactamente. Sí, simplemente ayer fue la presentación formal del proyecto. Y bueno, tendremos que ver luego el tratamiento que se le va a dar en ambas cámaras. Y bueno, esperemos que sean con resultados positivos. Seguro. De esta manera se garantiza el derecho a la identidad de todas las personas. Igualmente, por supuesto, siempre invitamos a quien tenga alguna duda o tenga que quiera hacer algún trámite o alguna consulta sobre lo que es el trámite de registro, el trámite de documentación, también pueden hablar con ustedes, con el área de identidad ciudadana. Exacto. De hecho, nosotros trabajamos diariamente justamente en ayudar a la gente a poder producir toda esa prueba para facilitarle luego la inscripción administrativa judicial. Muchas gracias, Soledad Patané, por estar en nuestros estudios. No, por favor, gracias. Acción social. Acción social. Medio ambiente. Medio ambiente. Salud. Salud. Usuarios. Usuarios. Concesiones. Concesiones. Entes reguladores. Entes reguladores. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor.